Bueno, Mauro, usted se ha alejado de la lista o de la línea blanca conjuntamente con Juan Chiquilito y Hugo Kenny, tengo entendido. Bueno, sí, digo, este es un proceso que es largo y que en definitiva se toma estado público y la decisión también en los últimos días. Precisamente sí, las caras más visibles son las que usted ha referido recién, pero bueno, hay militantes también que pertenecían a la línea y otros militantes que no pertenecían a ninguna línea o que tenían historia en otros sectores, que hemos tomado la decisión de alguna manera de caminar juntos. Y como digo yo también, tampoco hay que confundir líneas con partido. En definitiva, una línea es un sector interno, sí, que tiene objetivos comunes, que tiene visiones comunes, y la decisión de caminar con otras personas en el mismo sentido, ¿no? Muchas veces cuando uno siente que los objetivos terminan por no ser los mismos, o que el presente y fundamentalmente el futuro, digamos, se ve acotado en el proceso de construir un partido mejor, bueno, creo que lo mejor es tomar otro rumbo, y me parece que tampoco debemos dramatizar esta cuestión. Digo, uno va a seguir desarrollando la militancia en el partido, pero en aquel lugar donde más cómodo se sienta y donde también, junto con otros militantes que están convencidos de ese camino, podamos construir y aportar a la Unión Cívica Radical. Así que esa es un poco la idea que tenemos nosotros, ¿no? Mauro, ¿está celeste, azul, morada, blanca? ¿Ustedes están pensando en algún otro color? No, no hemos pensado en ningún color. Bueno, nuestro partido distingue cada una de sus líneas con colores. En su momento, si se quiere, esto es un inicio, hemos recién comenzado a caminar, hemos constituido un espacio de discusión, de caminar juntos, de pensar juntos, de trabajar y de militar, de generar contenido y de alguna manera también seguirle dando continuidad a lo que tuvimos oportunidad de hacer desde el Comité Provincia en su momento, y trabajando también por la necesidad, digamos, de que un partido fuerte y movilizado es lo que necesitamos para enfrentar el 2011, y para tener un partido fuerte y movilizado necesitamos que todo, del primer al último militante, se sienta contenido bajo lo que es la Unión Cívica Radical y también la FEPA, por supuesto, porque también ratificamos nuestra voluntad frentista. Así que el tema del color, en todo caso, será en su momento algo que decidiremos si acaso lo tenemos que decidir, ¿no? Pero bueno, todavía no tenemos ningún color elegido. Está bien. Atención, si toman, por ejemplo, naranja o verde, son colores que están identificados con el peronismo, ¿no? Históricamente, digo. Bueno, en nuestro partido también ha existido la lista verde. Sí. Así que, digo... No. En todo caso, no vamos a decir que los colores son patrimonio de uno u otro partido. No, obviamente. Obviamente. Pero, digo, han existido muchos colores. Pero, Mauro, hablando de colores, por ejemplo, la blanca, sí, dentro del radicalismo, cuando se funda un poco con un espíritu, ¿no es cierto?, crítico a lo que había, un espíritu un poco refundacional, tomando aquellas iniciativas de varios intendentes. ¿Qué ha pasado con la blanca? ¿Se ha aggiornado? ¿Se ha quedado? ¿Tiene otro perfil? Porque ustedes están yendo prácticamente de una de las últimas líneas o colores que se ha conformado dentro de la UCR y que ha llegado, ¿no es cierto?, a esto, a conducirla, ¿no? Sí. Miren, nosotros de alguna manera también seguimos participando del espíritu inicial, digamos, que tenía que ver con la cuestión del federalismo, de oír más a los pueblos, de que la voz de los pueblos se escuche más, de la experiencia que se venía acumulando también por parte de los intendentes. De hecho, tenemos intendentes en nuestro espacio. Digo, en ese sentido nosotros no hemos cambiado la forma de pensar. Lo que hay que entender también es que muchas veces los grupos internos entran en crisis, o lo que uno venía sosteniendo durante mucho tiempo, la necesidad de oxigenar, de renovar. No solamente estamos hablando de personas, sino también de metodologías, de formas, de prácticas, porque también, digo, uno, esa cuestión, cuando hablamos todos del tema de la vocación de poder, que más allá de llegar al poder, que digo, fundamentalmente, por supuesto, que llegar al poder, pero con un mensaje, con un contenido, con un programa concreto, lo que digo es que requiere de cada uno de los militantes y dirigentes de este partido una exigencia cada vez mayor. Yo digo que también ser opositor no es sencillo, porque en definitiva lo que uno tiene que hacer es lograr que la sociedad pampeana lo vea a uno como que pueda hacer las cosas mejores de quien está. Uh-huh. Siempre también he dicho que, a mi juicio, y tras tantos años, lo que es el oficialismo, digamos, se ha agotado, que no se ha renovado a sí mismo para darle a la Pampa más de lo que yo creo que también los pampeanos nos merecemos. Yo creo que no estamos en el lugar donde los pampeanos nos merecemos y que es necesario de esta manera cambiar el gobierno. Ahora, nosotros en 27 años, si no hemos logrado llegar al poder, también tenemos que vivir haciéndonos una autocrítica y exigiéndonos siempre como para buscar la manera de llegar a todos los pampeanos. Y bueno, yo creo que a veces ese camino se pierde, a veces por ahí se concentra la situación demasiado en la cuestión de nombre. Por eso también permanentemente abogué por una política de contenido, por sobre una política de candidato, porque me parece que el proceso es inverso. Debemos entender también que nuestra fuerza política ha crecido en los últimos años, son datos objetivos de la realidad, pero que el capital real, digamos, de nuestra fuerza es precisamente esa, la misma fuerza política. Uh-huh. y no sus dirigentes. Entonces lo que digo es, el proceso, digamos, si el poder real está, digamos, en el partido como tal, debemos hacer un proceso inverso, digamos, no podemos fijar una estrategia para un candidato y someter al partido a esa estrategia, sino al revés, tener una estrategia como fuerza política hacia adelante para enfrentar el 2011, pero también para pensar en el futuro, y establecer esa estrategia, a ver quién es la mejor persona que está para representarnos. Entonces, son todas estas cuestiones que nosotros veníamos planteando hacía bastante tiempo, y que en definitiva son diferencias políticas. En este sentido, nosotros, vos no habrás escuchado a nuestra parte personalizar la cuestión y hacer críticas personales, porque no creemos que deba ser así tampoco la política, y creemos sí que debe haber un debate real, un debate profundo, para tener esa capacidad de que hoy, si se quiere, la realidad, hay una coyuntura que es favorable, pero que nosotros debemos ir a buscar esa realidad para llegar al gobierno de la provincia y no esperarla, o por ahí no hacer las cosas que debemos hacer. Ahora, Mauro, el sector independiente del ciudadano de la provincia de La Pampa, digo, aquel que no está afiliado a ningún partido, ¿no es cierto? Uh-huh. Observa a los dos partidos mayoritarios, ¿no? Por un lado el FREPAM, por el otro el justicialismo. El justicialismo está un poco empantanado en una situación de la cual no puede salir, que tiene que ver con sus diferencias internas, sus conflictos internos desde hace bastante tiempo ya, esta parte, donde no lo puede solucionar. Y ese votante independiente observa el radicalismo, ¿no? Y comienza a observar que hay una situación también de conflicto interno. Observa el radicalismo y al FREPAM en su conjunto, y dice, bueno, puede ser quizás esta oportunidad de que se produzca la alternancia en el gobierno de la provincia de La Pampa. Pero cuando empieza a ver al FREPAM en esta situación, también descubre de que adentro el radicalismo está bastante convulsionado. No solamente convulsionado, sino que pasa esto. Personas que se abren de determinadas líneas o listas y empiezan a conformar. ¿Esto sirve, engrandece, para el independiente, no digo para el afiliado radical, o realmente lo perjudica en su imagen a la Unión Cívica Radical esta situación? No, mire, depende. Eso, yo lo que digo, que desde nuestro punto de vista nosotros venimos a aportar y creemos que en definitiva lo que vamos a hacer es movilizar el partido, porque también teníamos una situación, de congelamiento hacia dentro del partido, de escasez de debate, como esperando, digamos, el momento de la presentación de la lista. Y yo lo que decía era, debíamos mantener esa movilización que teníamos durante los últimos dos años, y fundamentalmente durante el último año. Sí. Entonces digo, desde mi punto de vista, y esto en realidad nos va a favorecer en tanto y en cuanto, por supuesto, también sepamos manejarnos con responsabilidad y seriedad. Uh-huh. en las diferencias, ¿no? Sí, aparte, sí. Nosotros, digo, nuestra vocación es la de sumar, y es la de plantear nuestra forma de ver las cosas y a su vez también ayudar a los del partido, porque también venimos haciendo un trabajo serio con la conformación de un grupo, de técnicos y demás, que se está abocando ya a trabajar determinadas áreas y demás, y de ese lado nosotros vamos a aportar. Por eso creo que debería ser positivo. Obviamente depende también de la responsabilidad de cada uno de los dirigentes de este partido. Digo, no necesariamente... porque en este momento exista esa cuestión que algunos nos hemos ido de una línea y con otras personas hemos conformado un nuevo espacio, ese sea el problema que tiene hoy el partido, porque en realidad, digo, la situación interna de alguna manera estaba, históricamente ha estado, como también la ha tenido y la tiene el justicialismo, ¿no? De lo sí, sí. Meter